Muy buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos al primer programa en frecuencia de la unidad por la radio Identia Comunitaria. Quien dirige es Mauro Lopiso y en la operación está Matías. Y hoy vamos a empezar un nuevo ciclo en el cual vamos a tomar un programa dedicado a la introspección, a darnos cuenta cómo estamos, cómo somos, cómo nos vinculamos con nosotros mismos y también a darle un espacio a esa voz que tal vez no lo tiene todavía, que es el mundo holístico de Merlos, alrededores y el mundo, en el cual desde ese mundo holístico buscamos una respuesta amorosa a cómo encaramos nuestra vida, nuestros problemas, a las búsquedas de remedios que no sean un remedio para el físico, sino un remedio para el alma, un remedio para estar bien, para tener bienestar, para tener plenitud, un remedio que nos funcione desde otro lado, está que nos sirva desde otro lado. Así que bueno, comenzamos con este tema de definir qué es la frecuencia, qué le llamo frecuencia, o a qué le llaman, porque no sé qué yo le esté llamando. Nosotros tenemos una identidad y esa identidad es la frecuencia en la que estamos. Es nuestra frecuencia mental, es cómo están nuestros pensamientos, cómo los elaboramos, cómo vamos tejiendo y razonando y armando esos pensamientos. Tenemos una frecuencia emocional, que es cómo sentimos, cómo nos conectamos con nosotros mismos, cómo nos emocionamos, con qué sentimientos nos expresamos. Y también tenemos una frecuencia física, que es nuestro cuerpo, que es cómo está vibrando nuestro cuerpo en función de cómo pensamos y cómo sentimos. Todo eso junto forma nuestra identidad y forma también el aspecto que se expresa de nuestra alma en esta encarnación. Entonces, podemos decir que por esta frecuencia mental, emocional y corporal, que tiene todo un lenguaje, es cómo me vinculo conmigo. ¿De qué manera me estoy vinculando conmigo? ¿Desde qué frecuencia me estoy vinculando conmigo? ¿Cómo me digo a mí mismo cómo estoy, cómo soy, cómo me siento, cómo me miro en el espejo todas las mañanas, cómo me levanto, cómo me acuesto, cómo vivo durante el día? ¿En qué frecuencia estoy viviendo durante el día? Y también esta frecuencia mental, obviamente, y mental, emocional y corporal, con sus lenguajes, está en cómo me vinculo con los demás. Porque en el vínculo con los demás es también cómo yo me veo para relacionarme con el otro. ¿Qué le digo? ¿Qué pienso? ¿Cómo son las personas con las que me vinculo? Incluso también, como dice una amiga, todo lo que nos callamos nos define. Nuestra frecuencia es, en definitiva, aquello a lo que le damos vida. La vida que nos viene del alma, que nos viene del espíritu, que nos viene del universo. La vida que es algo que se nos da como un regalo y que muchas veces no tomamos plena conciencia del regalo que tenemos de estar vivo acá. Nuestra conciencia lo que hace es dirigir esa vida hacia donde querramos, porque tenemos el libre albedrío de dirigir nuestra vida para donde sea. Entonces, ¿a qué le doy vida? Es el vínculo con el cual yo me encuentro conmigo mismo ¿A qué le doy vida? Es el vínculo con los cuales me encuentro con los demás y también es el vínculo con el cual yo me encuentro con el universo. ¿Cómo me relaciono con todo el universo y todo lo que está pasando? Parte del desarrollo de este programa va a tener que ver con las energías que hay en el planeta que canalizan determinadas personas, que dicen qué es lo que viene, que cómo está, que hay un cambio de frecuencia, que estamos yendo de una tercera a una cuarta, a una quinta dimensión, que estamos vibrando en otro estado, que el planeta está vibrando en otro estado y que nosotros vamos a acompañar esa vibración o no, o nos resistimos a acompañar esa vibración. Y ese cambio de vibración del planeta, ese cambio de frecuencia del planeta hacia un estado más amoroso, un estado con mucho más amor, es una frecuencia de unidad. Lo que le llaman la quinta dimensión es una frecuencia de unidad. La frecuencia de mi identidad es aquello a lo que le doy vida. Y por lo tanto vamos a ver como una metáfora cuáles son las distintas frecuencias que puedo llegar a tener. Para ejemplificar eso a través de estas metáforas, vamos a escuchar unos temas musicales de diferentes géneros y todo esto sin juicio, por favor, acá no se trata de decir este tema es mejor que este otro o este género es mejor que este otro, sino este tema musical a lo que nos apunta, a lo que nos trata de llevar y de mostrar, es un ejemplo de en qué frecuencia estoy. Cómo se siente ese tema musical es cómo yo me siento conmigo mismo. ¿Cómo se sintió este tema de Motorhead, de heavy metal? Yo no conozco la letra, no sé lo que está diciendo, pero sí puedo sentir la frecuencia de este género musical y así puede estar mi vida, así estuvo también mi vida, en algún momento dado, como teniendo un vínculo tortuoso conmigo mismo. ¿Cómo puedo parar los pensamientos cuando son una catarata de pensamientos que vienen una detrás de otra y no me doy cuenta qué me está pasando, pero pienso, pienso, pienso y sobrepienso y sigo estando? Eso es como si me estuviera casi como atacándome a mí mismo con esa catarata de pensamientos en donde esa batería que está todo el tiempo fuerte, intensa y continua, me da esa sensación. Todos tenemos momentos en los cuales estamos así, estamos en que tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, y así es como transcurre la vida en ese momento. Le estamos dando vida a esa frecuencia. Otro tema. Thank you. este tema es lo opuesto al anterior. La frecuencia de este tema es una frecuencia de tranquilidad, de sentirme en paz, como si estuviese al lado del arroyo tomando unos mates, disfrutando de la tarde, sin nada que moleste. Le estoy dando vida a un vínculo conmigo tranquilo, en paz. Los pensamientos y las emociones fluyen y casi no se sienten porque está todo liviano. Hay una sensación de liviandad conmigo mismo, una sensación de estar bien, una sensación de tranquilidad. En ese momento me estoy vinculando así conmigo, de esa forma, y le estoy dando vida a esa frecuencia de tranquilidad, de fluir, de liviandad. Y es otra forma por la cual nos vamos moviendo en frecuencias. ¿Qué sensación tuvieron con esta frecuencia reggae? ¿A qué le doy vida cuando estoy en esta frecuencia? ¿Es como que está todo bien? ¿Que hay buena onda? También casi como que estoy anestesiado de la realidad. Vengo como flotando, como si estuviera haciendo surf en el agua. Estaba como si estuviera en la playa, con las palmeras, tranquilo. Pero también es como que estoy casi como un poquito desconectado de la realidad. O sea, la realidad va por allá y yo estoy acá, así como flotando en el agua. Puede haber una desconexión también en esto. Y también le estoy dando vida a este vínculo conmigo, en el cual es como que la paso bien. Paso bien. Estoy vinculándome conmigo bien, tranquilo, y también la realidad está allá. Ahora vamos a escuchar otro tema. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo. ¿Qué diferencia, no, entre el tema anterior y este tema? Acá hay toda una frecuencia de melancolía, de vivir, de no estar viviendo en el presente. Estoy viviendo conmigo en el pasado, con cierta tristeza, con cierta cosa búlica, con esto de algo que pasó y que me trae un recuerdo y que estoy viviendo en ese pasado, viviendo en ese recuerdo y encima con esa tristeza. Y todos tenemos esos momentos en los cuales le damos vida a esa frecuencia de melancolía. Nos quedamos enganchados en algo que pasó, que fue muy lindo tal vez en su momento, pero que ahora ya no está más. Entonces tenemos esa cosa melancólica. Y esta es una frecuencia de melancolía. Vamos a ver el tema siguiente. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Marquetoni. acá estamos teniendo una frecuencia totalmente distinta, un vínculo completamente diferente con nosotros. De ese vínculo abúlico y melancólico del tema anterior pasamos a un vínculo de gozo, de alegría, de estar bien, de qué lindo, estamos todos bailando, lo estamos pasando bien, ¿verdad? Ah, estamos teniendo un vínculo de gozo con nosotros mismos. ¿Podemos mantener ese vínculo de gozo todo el tiempo? ¿O vamos cambiando? Somos seres multifrecuenciales. Subimos y bajamos de frecuencia. En el día podemos pasar por todos estos estados de ánimo, más o menos, mejor, peor, diferente, distinto. No hay buenos o malos vínculos conmigo mismo. Es el vínculo que estoy viviendo y por el cual está transcurriendo mi vida en ese momento. Vamos a escuchar unos dos temas más todavía. Beethoven compuso esta sonata denominada Patética y nos lleva a esta frecuencia de si alguna vez tuvimos o tenemos en este momento un vínculo patético con nosotros mismos, como que me siento que soy un desastre conmigo mismo, que mi vida no va por donde yo quiero, sino que parecería que el mundo externo me maneja a mí y yo no tengo ningún poder sobre nada y me la paso haciendo un desastre detrás de otro, una equivocación detrás de otra, un error detrás de otro, y me siento totalmente patético conmigo mismo. Esta frecuencia también forma parte de nuestra humanidad, el sentirnos patéticos a veces, de decir, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿por qué estoy haciendo todo mal? ¿Está? Y bueno, es aceptar de que estamos en esta frecuencia. Vamos a la última. Tema a qué nos lleva si lo sacamos del exterior, porque siempre que estamos enamorados pensamos que estamos enamorados para afuera. Si llevamos ese enamoramiento para adentro, ¿está? ¿Puedo vincularme conmigo enamorándome de mí? Sin caer en esta estructura tan común de que hay ahora, que se ve por las redes, del narcisismo, que estoy tan enamorado de mí que el resto, chao, me importa un bledo. No, no va por ese tipo de enamoramiento. Va por enamorarme de mí con un verdadero amor hacia mí mismo. ¿Puedo estar en frecuencia de amor? ¿Puedo estar en frecuencia de amor a mí mismo? ¿De sentir que me estoy amando y que estoy pleno y que estoy en un estado de bienestar? ¿Se puede vivir en ese estado de enamoramiento con uno mismo, estando feliz y en paz con uno, sintiendo que no depende de otro estar feliz o en paz conmigo mismo? O amarme de mí no depende de un otro, sino que depende de mí. Esta es la idea de poder, a través de todas estas metáforas, intentar comprender por qué frecuencia estamos pasando nuestra vida. ¿Estamos pasando nuestra vida por una frecuencia de amor? ¿De amor hacia nosotros mismos? ¿De amor hacia el otro? ¿De amor hacia el universo? ¿Esa es nuestra frecuencia? ¿O en qué frecuencia estamos? Esta es la idea de la primera parte del programa, que se pueda tomar conciencia de en qué frecuencia estoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede llamar al WhatsApp de Radio Identia Comunitaria, el 2664-003011, y mandar un mensaje a ver de en qué frecuencia te sentís. ¿Cómo estás del otro lado de la radio? ¿Cómo estás escuchando el programa? ¿Qué te resuena de todo esto que te estoy diciendo? Bien, acá Mariana nos manda un mensajito, dice: todos los éxitos para la frecuencia en la unidad. Muchísimas gracias, Mariana. Y bien, siguiendo con el programa, hoy lo que vamos a ver un poquito, o sea, la segunda parte del programa suele ser con algún invitado que trate sobre algún tema en particular. Hoy vamos a tocar el tema del enojo, la rabia, la ira. ¿En qué frecuencia estamos cuando estamos en enojo, en rabia, en ira? ¿Está? Hay un enojo que es un enojo sano, que es una emoción natural y funcional que surge ante una injusticia o amenaza y que sirve para poner límites, para protegerse y resolver conflictos sin violencia. ¿Está? Hoy estamos como muy invadidos de esa sensación de que hay una agresión del exterior todo el tiempo. Ya sea a nivel mundial, porque se habla de guerra, se habla de conflicto, se habla de esto, ya sea a nivel país, de la forma en que vivimos, de cómo estamos. Y la verdad que nada, es medio como decir, bueno, a ver, hoy vamos a tratar el tema del enojo, de la rabia, de la ira, y cómo yo me vinculo con eso, por qué me estoy vinculando con eso. ¿Qué es una respuesta ante el exterior? ¿Es una respuesta ante las noticias que me pasan en los noticieros todo el tiempo? ¿Es una respuesta a qué? ¿A qué puedo llegar a estar respondiendo con enojo? Y también está este tema de cómo me vinculo conmigo y cómo me vinculo con los demás, con el tema del enojo. ¿Yo me enojo conmigo mismo y en qué frecuencia estoy? ¿Yo me enojo con los demás y en qué frecuencia estoy. Y puedo llegar a ponerme agresivo con ese enojo. Puedo ponerme agresivo conmigo mismo. Puedo sentir rabia conmigo, puedo sentir ira. Puedo sentir rabia, puedo sentir ira con el otro. ¿Qué hago con mi enojo? ¿Cómo lo gestiono? ¿Está? Entonces, hay formas de gestionarlo en el cual ahora vamos a tomar frases de cómo gestionar el enojo. Y nuestros queridos artistas nos van a ir mostrando a través de la letra de sus temas, está, qué hemos hecho con ese enojo. Acá Pame nos dice, qué lindo escuchar este mensaje en medio de este contexto. Hay otro mensaje que dice, toda la buena onda para este nuevo programa. Y gracias por ayudarnos a estimularnos y conectarnos y a escuchar nuestro interior, que es lo que tenemos tan olvidado a veces. Patricia desde Cava. Gracias Patricia y gracias Pame por los mensajes. Vamos a escuchar una primera gestión y después vamos a escuchar a nuestro querido Andrés Calamaro con un tema. Una de las formas en las cuales se manifiesta expresando se puede gestionar el enojo es expresando el malestar en una forma asertiva, comunicando el impacto de la acción que me generó el otro y buscando soluciones en lugar de acumularlo o agredir. A ver, ¿qué nos dice Calamaro en este contexto? Vamos a ver qué nos plantea. Gestionar el enojo comunicando el impacto de la acción y buscando soluciones en lugar de acumularlo o agredir. ¿Qué hizo Calamaro cuando la flaca le pegó un puñal por la espalda? ¿Lo guardó? ¿Lo pudo gestionar? ¿O ya no me duelen, ya no me hacen mal? Da como una sensación de que está acumulando un rencor con eso y que las raíces del amor quedarán en el centro de la tierra. Olvídate de ponerle un poco de amor a esa situación. ¿Está? Bien. Se ve que Calamaro lo sublimó en su tema. Estuvo fantástico. Otras formas de gestionar el enojo. El enojo saludable es motivado por una situación injusta, un trato irrespetuoso. Entonces, hay que tratar de tener una comunicación asertiva y decir realmente cómo nos sentimos frente a eso. Valeria Lynch nos propone una forma en en la cual le comunica asertivamente qué es lo que ella siente. Fijémonos en este tema lo que es lo que puede llegar a ser el trato irrespetuoso. Evidentemente fue muy asertiva en que no lo quería ver nunca más, pero la gestión del enojo no produjo el efecto que digamos que estaríamos buscando de tener. Hay algo más detrás. También se habla de gestionar el enojo comunicando el sentimiento sin agredir o sin descalificar, evitando culpar al otro. Esa sería una muy buena forma de gestionar el enojo sin agredir o sin descalificar, tratando de evitar culpándolo al otro. Como ya se habrán dado cuenta, El motivo de todos estos temas es que nos podamos empezar a reír un poco de nosotros mismos y de cómo reaccionamos, enojados un poco con el otro. Así que acá los dejo con Paquita la del barrio, que comunica el sentimiento de enojo sin agredir o descalificar. Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Son 3 minutos 12 segundos que dura el tema de Paquita, que es exactamente igual todo el tiempo, y en donde lo que vemos es como muchas veces frente a algo que nos pasa desde afuera reaccionamos, y reaccionamos con mucho enojo hacia el otro. Incluso a veces nos pasan cosas como que parece que nos pasan todas cosas mal, y en esas cosas que tenemos una mala semana, donde vos decís, ¿qué pasó? El universo se me puso en contra. parece que no sé, que Dios estuviera enojado conmigo porque no pego una, o sea, me caen una detrás de otra y pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, parece que eso fue la forma en que sintió Verdi, está en su Dios Deus Irae, está mostrando cuál es la ira de Dios, mostrándonos la frecuencia de la ira de Dios. Verdi proyectó la ira de Dios de una forma muy musical, lo que él cree que es la ira de Dios de algo que le pudo haber pasado a él. Y a veces estamos en esa frecuencia, creyendo que la ira de Dios o la ira del universo o la ira de la fuente o la ira se nos mandó toda encima junto. Hay un tema. Hay un cuento que habla sobre el enojo y la tristeza. Y lo que nos dice ese cuento es que había dos hermanas, una que era la tristeza y el otro hermano el enojo. Un día se va a bañar la tristeza y deja su traje afuera, deja su ropa afuera y se pone desnuda a bañarse en el lago. Y viene su hermano el enojo y se saca toda la ropa y se mete en el lago y se baña. Se queda un rato ahí y como estaba enojado, se enoja con la hermana, se enoja con el lago, se enoja con los peces, con el día, y sale afuera. Y cuando sale afuera agarra el primer traje que ve y se lo pone. Y se puso el traje de la tristeza. Y la tristeza, cuando salió, no le quedó otra que ponerse el traje del enojo, porque otra cosa no había. Entonces, detrás de todo enojo, siempre hay una tristeza, siempre hay un algo. Y esas son nuestras máscaras, nuestras tristezas que están en sombra, aquello que nos pasó cuando éramos chicos y que no podíamos gestionar porque no sabíamos cómo gestionar, y generó como una máscara rígida del enojo, llamada la máscara de la rigidez, que en el cual cuando nos volvemos adultos, a través del enojo, del enojo así, del enojo que viene a través de esta máscara o de esta sombra, lo que estamos buscando es el amor que no tuvimos. De esto trataría la segunda parte y de esto trataría cuando vengan, que van a venir, los terapeutas holísticos diciéndonos cómo vamos a resolver esos vacíos de amor que nos quedan adentro, de qué forma. Cada quien a su manera, cada quien con sus remedios, como digo yo. Y bueno, a partir de ahí, ¿cómo podemos gestionar ya no el enojo, sino la tristeza que hay detrás por esa falta de amor? ¿Cómo podemos gestionar esa falta de amor y convertirla en algo más importante? 19 de marzo, luna nueva en Piscis, es un momento de siembra. Se considera energéticamente que es un momento de siembra importante porque ya el sol va a pasar a Aries y comienza un nuevo año astrológico. Entonces lo que hoy sembramos nos va a servir para poder gestionar esto. Así que yo les propongo hacer una meditación conmigo, una meditación sobre justamente dejar de darle vida al enojo, dejar de darle vida a esa falta de amor que hubo, dejar de darle vida a esa herida y poder darle vida al empoderamiento, al amor propio, al enamorarme de mí, al poder vivir feliz y en paz conmigo mismo y desde allí vincularme conmigo, con este amor propio, con esta felicidad, con esta paz, y poder vincularme con el otro también desde esa felicidad y desde esa paz. Así que los invito a todos a sentarse en una forma cómoda y relajada, a dejar los brazos al costado, las piernas al costado. Si quieren hacerlo acostado, se puede hacer acostado. ¿Está? Y vamos a empezar con una respiración muy profunda, buscando bajar esta frecuencia con la cual venimos todo el tiempo y empezar a conectarnos con la frecuencia de nuestro propio ser y de nuestra propia vida desde su origen. Así que empezamos a respirar cada vez más profundo y nos conectamos con nuestro sentir. Vamos tomando respiraciones profundas. Concentramos nuestra atención en el aire que ingresa y que egresa. Buscamos inhalar y exhalar cada vez más suave. Buscando que nuestra frecuencia esté más liviana, más suelta, si vienen pensamientos o preocupaciones, los dejamos pasar y los soltamos. No forzamos nada. Nos dejamos llevar. Sentimos nuestro cuerpo, nuestros apoyos, cómo nuestro cuerpo se relaja, cómo se afloja, cómo nos vamos soltando. Llevamos nuestra atención al sentir, al centro del pecho, al corazón. Y vamos respirando de forma cada vez más suave. Y sentimos. conectamos con nuestro sentir. Nuestra frecuencia está equilibrada. Armoniosa, neutra, sentimos nuestra conexión con nuestra alma. Nuestra parte amorosa, nuestra parte sabia, nuestra parte empoderada, desde esa paz, conectados con nuestro yo superior. Con nuestra alma, le damos permiso a la vida del universo que modifique lo que el ser quiera modificar en nosotros para que se realice nuestro propósito, nuestra misión. Nuestro plan de vida. Le damos permiso a la vida para que sane, libere y transmute esas heridas de la infancia. Esos vacíos de falta de amor. Y para que los repare con nuestro amor propio, con el propio amor del alma. Yo me quedo en silencio y nos quedamos sintiendo ese amor propio del alma que nos llena y le damos vida a esa frecuencia de amor. lentamente vamos volviendo, haciendo pequeños movimientos con las manos, con los pies, con la cabeza. Con las piernas, con los brazos, sentimos la respiración, sentimos nuestro corazón, y vamos abriendo los ojos, agradeciendo a todos los seres de luz que nos acompañaron, agradeciendo al ser de luz que es nuestra alma, nuestro yo superior, al de todos los oyentes y la nuestra. Gracias, gracias, gracias. Con la frecuencia 963, la frecuencia de Dios. Gracias por escucharme, por acompañarme, por los mensajes de Carlos que dice que le encanta el programa. Dice que es un hermoso programa que le da paz. Y dice Carlos que es maravillosa la reflexión que le cambia el ritmo de la vorágine del día. Gracias por un programa para la calma.